I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. A shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Noctambules, buenas tardes. Comienza nuestra cita con el blues, el jazz, el rhythm and blues, el blues, el soul, el funk. Hoy tendremos un programa especial dedicado solamente y exclusivamente a vocalistas, cantantes femeninas y masculinos, mujeres y hombres que con su voz nos brindan su música y expresan no solamente sus sentimientos, sino también los sentimientos de la persona que escucha los temas, como en este caso, pues no sé, alguien que, el DJ o alguien que pincha los discos, o un señor que está en una radio haciendo la selección, pues de una forma u otra también lo hace. Y además, se lo vamos a dedicar a una queridísima amiga en los Estados Unidos, en la costa atlántica de los Estados Unidos, Heidi, que precisamente hoy está de cumpleaños. Por lo tanto, la saludamos, le deseamos un feliz cumpleaños y ahí va la música. Prácticamente intentaré hablar lo menos posible. Solo recordarles que esto es Contrabanda FM, que hoy es el día lunes 14 de octubre del año 2013, cumpleaños de Heidi, que estamos en sintonía con la Radioneta en Valparaíso y con Radio Almaina en Granada, Andalucía, porque los programas se repiten en estas dos ciudades. Y al mundo, pues, con nuestra página web, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. His words killing me softly with his song. I heard he had a style, and Señora Roberta Flack, y este tema popularísimo, no solamente en la voz de Roberta, sino de muchísima gente, muchísimos cantantes, hombres y mujeres en los años 60, 70. Y como es habitual, el programa lo comenzamos con voces femeninas, obviamente. Comenzamos con la señora Ute Lemper, una cantante alemana de cabaret. Continuamos después, hice un paréntesis, con los Beatles cantando Good Day Sunshine. Un saludo al otro lado del Atlántico. Allí todavía es casi mañana, mediodía o algo así. Y ahora fue la señora Roberta Flack. Y con otra grande del mismo estilo musical, continuamos aquí en Bona Tarda Noctambules, la señora Aretha Franklin. What difference a day make? What a difference a day made. Little hours brought the sun and the flowers where they used to be. Today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference, what a difference day made. There's a rainbow before me, skies above, they might be stormy, since that moment of Franklin, de un álbum titulado Aretha Sings the Blues. Hemos escuchado este tema titulado What a Difference They Make, muy pero muy muy popular en la voz de Diana Washington, pero he querido traer esta versión de Aretha Franklin. Y hay una mujer, ya no está con nosotros hace tiempo, murió muy joven. Ella se movía entre el blues y el rock, pero sus raíces eran el blues realmente. Janis Joplin. De un álbum titulado I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama, nos canta To Love Somebody, Janis Joplin. Noctámbulos. Buenas tardes. Buonanit. En Valparaíso, y buenas noches, y buenos días o buenas noches, buenas madrugadas, pues donde se encuentren, también en Granada, Andalucía. Never ever, never.

de la tarde. Vamos a dejar de momento a las señoras. Hemos tenido a Ute Lemper, Roberta Flack, Aretha Franklin, y Janis Joplin. Y ahora viene el señor Ray Charles y un clásico de toda la vida, What I Say. Éxitos del señor Ray Charles fue esta pieza, Hit the Road Jack. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Come back no more. Oh woman, oh woman, oh, treat me so mean, you know.

for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Yes, I've got you. En directo la señora Diana Washington y este éxito del señor Cole Porter. I've got you under my skin. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Volvemos a una voz masculina, en este caso la del señor Mel Tormé, haciéndose una pregunta. Una pregunta que pues yo creo que se la hace mucha gente, se la ha hecho, se la hacen y se la harán. What is this thing called love? ¿Qué es esta cosa que se llama amor? Señor Mel Tormé, desde este álbum del sello Verve, un recopilatorio que recoge lo mejor del señor Cole Porter. The Cole Porter Songbook, Estoy intentando conectar con Heidi, que está en la costa atlántica de los Estados Unidos, a través del Skype, pero no consigo. De a poco, vamos de a poco. Y se va y viene la señal. Parece ser que la señal es de internet, no sé si es la nuestra o la de ella, que no está muy potente. Pero bueno, seguimos aquí desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, en directo este lunes 14 de octubre del año 2013, con esta selección musical especial que le estamos dedicando a Heidi. La señora Ann Dyer es una cantante y un grupo de No Good Time Fairies. Ellos lo que hicieron fue coger, si no todo el álbum, la mayor parte de los temas del álbum Revolver de los Beatles, y le dieron un nuevo aire, le dieron los arreglos totalmente diferentes, y las canciones están allí, pero lo que le dieron es justamente el cómo se titula el álbum, A New Spin. Le dieron una vuelta de tuerca, por decir de alguna manera, y nos presentan este disco, And I and the No Good Time Fairies, y este tema titulado I Want to Tell You. Noctámbulas, buenas tardes, buena nit en Valparaíso. I wanna tell you, my head is filled with things to say. When you're near, all those words seem to slip away. Confusing things. I wanna tell you. I'm all hung up, I don't know why. That's all right. I could wait forever. I got time. We'll be right back. and few. It's love that escapes you. It's love that eludes you. It's love. Curiosa, extraña versión de este tema de los Cuatro Fabulosos en la voz de la señora Ann Dyer. And the No Good Time Fairies del álbum Revolver en New Spin. Bueno, después de ese tema y de no haber podido lograr conectar con Heidi, seguimos aquí en el estudio de Contrabanda FM con esta cita con las noctámbulas y noctámbulos de este planeta Tierra. En conexión directa, los sábados a partir de las 22 horas con las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso y con los amigos y amigas de Radio Almaina en Granada, Andalucía. Stevie Wonder, de un álbum, si digo estupendo, me quedo corto, magnífico, extraordinario, Songs in the Key of Life, y este tema titulado Pastime Paradise. Stevie Wonder. Dissipation. isolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world, and spending most of their lives living in a future paradise, and spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come. Consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives. Este magnífico, increíble álbum Songs in the Key of Life, y este tema titulado Pastime Paradise, del mismo álbum, que es un álbum doble. Escucharemos ahora un tema de el disco 2, este estaba incluido en el número 1, Joy Inside My Tears, el señor Stevie Wonder. Noctámbulas, buena tarde, buena nit, buen día. I've always come to the conclusion that that is the way of asking for permission to lay something heavy on one's head. So I have tried to not be the one who fall into that line, but what I feel inside, I think you should know. Oh, and baby, that's you made life's history. Cause you brought some joy inside my tears. Yesterday and start living for today. I feel that lasting moments are coming far and few between. So I should tell you of the happiness that you've. afraid. Baby, baby, it's a you. Late night kiss story. Oh, baby. You brought some joy inside my tears. Inside my tears, yeah. You brought some joy inside my tears. Ooh, no. You brought some joy inside my tears. Wanda, Joy Inside My Tears, del álbum Songs in the Key of Life. Señor Stevie Wonder. Bien, ¿y qué tengo preparado ahora? Ah, sí, vamos a darle un poquito de ritmo a esto. La señora Sharon Jones and the Dub Kings, de un álbum titulado 100 Days, 100 Nights. Vamos a escuchar el tema que le da título a este disco. Ahí va, Noctámbulas, a disfrutar de la música. Noctámbulos también, obviamente. Noctámbulos. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. And a little more before he knows it's all wrong. You know a man can wait upon of a saint just so long. For a day comes when his true self unfolds. Yes, it does. He may be mellow, he may be kind, treat you good all the time. But there's something just beyond what he's told. Hell yeah, 100 days, 100 nights, to know a man's heart. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. And a little more before he knows his own. Wait a minute. Baby, I need to slow it down just a little. Take my time. Señora Sharon Jones and the Dub Kings. Uy, se me cuela por aquí. Bueno, seguramente no la escuchan, la música del Skype de Heidi, pero es igual, da lo mismo. Muy bajito el volumen, así que no molesta. 100 Days, 100 Nights, del mismo álbum. Escuchamos ahora Keep on Looking, Keep on Looking, Sharon Jones. Happy la señora Sarah Jones and the Dap Kings. Keep on looking. Volvemos a el señor Stevie Wonder de otro álbum fabuloso, Talking Book, y un clásico, Superstition, Stevie Wonder. Superstition. Bien, ya hemos pasado, uy sí, y largo, hemos pasado la primera hora del programa. Ya llevamos una hora y 13 minutos de programa. Este programa especial de hoy, 14 de octubre del año 2013. Y ahí vamos a poner ahora una canción que hacía un tiempo que no la ponía. Se titula, bueno, el grupo es Tu Cara, y es una versión en castellano de un tema soul famosísimo. En castellano lo titularon No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, el grupo Tu Cara.

señora Albita desde Cuba y este Qué manera de quererte, qué manera de quererte. Dejamos de momento a Albita, retomamos una voz masculina, en este caso la del señor Frank Sinatra, y vamos a escuchar un tema de Cole Porter, un magnífico tema de Cole Porter, otro de esos clásicos, Night and Day. Sonando algo diferente. Vamos a ver, porque como tengo varios reproductores, vamos a ver qué es lo que sonaba. O a lo mejor el disco estaba equivocado. Ah, no. No, no, no. Ah, pero mira, qué curioso. Vamos a ver otra vez, lo probamos. El número 4. Dice que es el número 4, ¿eh? Ahí está. Y si no, pues que sea lo que sea y escuchamos lo que el CD quiera, ¿ok? Estaba sorprendido porque es una versión algo discotequera del señor Frank Sinatra y este Night and Day. Esta versión está incluida en un recopilatorio, el sello Reprise, sello que pertenecía a Frank Sinatra de Reprise Years. Y nos vamos a otro álbum, que este sí viene de un álbum, digamos, formal, no es un recopilatorio. El álbum lleva por título Some Nice Things I Have Missed. Algunas cosas que dejé de hacer o que me perdí y en este disco pues las recupera. Vamos a ir a un tema lento después de este tema tan acelerado. Nos vamos con un tema lento. What are you doing the rest of your life? Frank Sinatra. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night, And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your day, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in the fields of dawn and the forest of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love that you keep in your eyes. I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two through all I ever will recall of my life is all of my life with you. Voice, Frank Sinatra, y este tema titulado What Are You Doing the Rest of Your Life? Una pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Yo personalmente no lo sé. Yo lo único que sé es que mañana, martes, que será el martes 15 de octubre, estaré aquí en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde, presentándoles un montón de músicas con invitados, tanto musicales como un grupo de chicas que vienen de Sudamérica, que nos vienen a presentar una iniciativa muy interesante. Volvemos al recopilatorio de Cole Porter's Songbook Night and Day con un tema, nos vamos a alegrar un poco, con un tema del señor Louis Armstrong, Just One of Those Things. Louis Armstrong, que es el número 9 de este disco. Vamos a ver, no quiero otra vez cometer... claro, ¿ves? Era ese. Muy bien, perfecto. Louis Armstrong, Noctambulas, Noctambuls, buena tarde, buena nit. It was just one of those things, just one of those craziest flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just a one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. Louis Armstrong. Bien, ya entramos en la recta final del programa. Vamos a hacer un leve giro. Un leve giro. Vamos a volver a la voz, a la cantante con la cual. I feel a sudden urge to sing. Oh, sigue saliendo esto aquí. Lo voy a sacar. Gracias, muy amable. Pero vamos a poner la música de fondo, que es la orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs. Les decía que vamos a volver a la voz de la mujer con la cual comenzamos el programa, Ute Lemper, una cantante alemana especializada ella en canciones de cabaret. Gran cantante, gran actriz. Hemos tenido la oportunidad de verla un par de veces o más por aquí, por Barcelona. Yo al menos 3 veces. Ute Lemper. Aquí tenemos un recopilatorio de en el sello Decca, de canciones que eran prohibidas, estaban canciones de cabaret que estaban prohibidas durante el Tercer Reich. Y estaban prohibidas por el contenido de las letras, algunas tenían que ver, normalmente tenían que ver con, siendo cabaret, eran cosas relacionadas con el sexo opuesto, con sexo ya directamente. Berlin Cabaret Song. Y esta es una colección, inclusive hubo también una exposición de fotografía en Tarte de Musik, que es la música prohibida durante la época del Tercer Reich. Vamos a escuchar en primer lugar a Ute Lemper cantándonos una canción original de Friedrich Holländer que se titula Sexapil. Ute Lemper. Erleben. Wunschlos würde ich dann entschweben. Macht mich auch der viele Krach und das ganze Leben schwach. Dieser Wunsch erhält mich wach. Zerbrechen, könnte ich mich für alles rächen und wär nie für ihn zu sprechen. Holt man mich zum Filmen ab, vor der Aufnahme ganz knapp, sagte ich aus Dafgea. Ich wär so gern mal Sexappeal, von vorn auf aus als auch Profil. Ach, was wär das für ein noch hab ich nicht erreicht das Ziel und noch bin ich ein Fünfer Pi, ein Vierer Pi, ein Dreier Pi, dabei wär mir kein Pi zu erweichen. Jenny Jugo könnt man streichen. Leg die Garten mich auch noch gelten. Wie? Nie. Nie. Nee, nun bin ich mein Sexappeal. So von der Phase sag Profil. Und nun hab ich mal das Gefühl. Zur Hälfte Peel, zur Hälfte Sex. Ein richtiger Sex-Appeal-Komplex. Ich hab erreicht das hohe Ziel. Am ganzen Körper Sex-Appeal. Und 7er-Peel bin ich schon vom Sex-Appeal das Gegenteil. La señora Utelempa. Y este tema titulado Sex Appeal, una composición original del señor Friedrich Holländer. Vamos a escuchar una más, el tiempo nos permite escuchar una más. Y será una composición de Misha Spolyansky que lleva por título Ich bin ein Vamp. Yo soy una vampiresa. No yo, ¿eh? Es decir, la canción se titula así. Ich bin ein Vamp. Spolyansky en Contrabanda FM. Y estas son canciones de cabaret de Berlín, años 30, durante el Tercer Reich. Y esta música estaba estricta y absolutamente prohibida por el régimen durante el Tercer Reich. Ich bin ein Vamp. Ich habe Ludos rotes Haar, ich habe Salomis Figur, ich hab die Gier der Potiphar. Ich trage Mona Wanders Kleid, den Ring der Marie Antoinette. Ich trage sogar seit einiger Zeit der schönen Helena Korsett. Ich bin das Gift der Medici, bin eine Hexe wie Jeanne d'Arc. Ich trag den Strumpf der Dubarry, ich bade nackt in einem Sarg. Ich bin ein Ich saug die Männer nun aus, ich mache Frikassi daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bein. Ich wär so gern Zambi, aber nein, ich bin ja verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier. Dinger sammle ich mir, ich sammle nur was wild und echt. Ich sammle Klemperers Klavier, ich hab die Mütze von der Brecht. Ich hab von Dallas jeden Band und ich verschlang ihn mit Genuss. Es hängt gerahmt an meiner Wand, ein alter Valentino-Kuss. Ich sammle Ulsteins gratis Bart, das ist ein schöner wilder Brauch. Ich habe sogar Hitlers Bart und Brünings alten Gehrock auch. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb verdient. Ich saug die Männer und aus, ich mache Frikassee daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bein. Ich wär so gern sanft wie, aber nein. Ich bin ihr verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier. Ein Fürst, das ist mein Sekretär. Und jeder Diener ist ein Graf. Die Königin von Griechenland, die singt persönlich mich in Schlaf. Der König Alfons ist mein Boy. Der Prinz von Wales, mein schönster Traum. Es liest mir alles vor, was neu. Die liebe, gute Vicky Baum. Ich hab den seltsamsten Besuch. Heute erst kam Emil Ludwig rauf. Er sagt, er schreibt von mir ein Buch. Wenn er es schreibt, fress ich ihn auf. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich saug die Männer aus, ich mache Frikasse daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Baum. Ich wär so gern sanft wie, aber nein, aber nein. Ich bin ja verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking rule on the face. Everybody's got a thing, but some don't know. Reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go. Ese trocito del tema Don't You Worry About a Thing del señor Stevie Wonder. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues, el soul, el rock, el cabaret. Hoy ha sido muy variado. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Programa que le hemos dedicado a Heidi, que en la costa atlántica de los Estados Unidos está celebrando su cumpleaños. Por lo tanto, happy birthday, Heidi. A seguir celebrando lo que todavía tiene todo el día, y son 6 horas menos. Bueno, nada más por hoy. Esto ha sido todo. En Barcelona, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 de la FM. Y con la página web la pueden escuchar en cualquier sitio. www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 con la web radioalmaina.org. Los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Nada más, solo me queda agradecerles la sintonía e invitarles para, no sé, cuando ustedes quieran. Aquí estaré. No se olviden, es el podcast. Si no nos pueden escuchar aquí o en Valparaíso o en Granada, el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima. Chao. Bye bye. See you. Cheers. Chao. Adiós.